100.3, Radio Comunitaria Coyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto. Muy buenas tardes, amigos. Y un día llegó y la chispa volvió a sonar en Radio Comunitaria Cuyum. Buenas tardes, amigos, amigas de Barrio La Gloria y barrios aledaños de Mendoza y del país, porque les recuerdo, como siempre, este programa después lo levantamos en las redes. Y bueno, mucha gente nos estaba preguntando que qué pasaba con la chispa, y acá estamos, la chispa que enciende la voz del pueblo, como siempre presentamos y decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio de la Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y nuestras vías de comunicación son, por si te interesa, llamarnos para saludarnos, felicitarnos por la vuelta, o por largarnos algún exabrupto por algo que decimos y no te gusta, porque de eso se trata este programa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, nuestras vías de comunicación son por teléfono, es el 1261-2161-570, y también nos podés ubicar en el Facebook de la radio, FM Radio Comunitaria Cuyum. También tenemos el Instagram de Radio Cuyum, que es @ Cuyum Radio, y lo mismo para Twitter, aunque nosotros no usamos Twitter, lo de la chispa. Y bueno, a la chispa la podés ubicar en Facebook también, en La Chispa Mendoza, así, La Chispa Mendoza. Y si te querés comunicar con nosotros por vía mail, lo podés hacer a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, quiero agradecer a Esteban Garay, que es quien hace de operador esta tarde, y espero que lo podamos mantener en todas las tardes que salga la chispa, salvo que sus obligaciones estudiantiles se lo impidan, pero si no, va a estar él. Y que ya nos conoce los gustos musicales de la chispa, y él también tiene sus buenos gustos, y bueno, y hacemos un buen equipo. Así que, para quien les habla, Enrique, es un gran placer volver a hacer programa en vivo. Aclaramos que por cuestiones de protocolo, por cuestiones de esta maldita pandemia que nos ha hecho perder prácticamente un año a todos, este programa dejó de salir, y principalmente por problemas de enfermedad preexistente en el caso personal, y por la edad también, o sea que me apalearon por dos lados, ¿no? Por viejo y por enfermo. Pero bueno, acá estamos, un poco ya superado el pánico inicial, tomando las medidas de profilaxis necesarias que en la radio se han estado tomando y se siguen tomando. Estamos acá de nuevo para brindarle esta voz, la voz que es la que nosotros decimos de este lado, ¿no? Estamos acostumbrados, no digo los oyentes de Radio Comunitaria Cuyún y de otras radios comunitarias que de paso también saludamos. Hoy también, fíjense, hoy por ejemplo mandamos un saludo a Radio Libre de General Pico La Pampa, que cumple sus primeros 10 años. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás esta gente amiga de Radio Comunitaria Radio Libre de General Pico La Pampa reproducía el programa de La Chispa. Me imagino que hoy, ya con sus 10 años, deben tener su propia programación, sus propios opinólogos, por llamarnos así. Y bueno, pero igual felicitaciones como a todas las radios comunitarias que en este tiempo de pandemia han jugado un rol fundamental en las comunicaciones populares, ¿no? Contrariamente al papel nefasto que han estado, que juegan y han jugado los medios de comunicación masivos comerciales, primero confundiendo a la gente en cuanto a si era necesario o no este tipo de profilaxis, la cuarentena y ese tipo de cosas. Hoy están metiendo el tema de que si la vacuna sí, que la vacuna no. Y bueno, y por ejemplo, con esa insistencia de que este gobierno le quita libertades y un montón de cosas, alentaban todas estas protestas callejeras que se hicieron, que bueno, que si bien muchos sectores, algunos sectores, no digo muchos, algunos sectores se vieron realmente perjudicados con la caída de la actividad comercial y ese tipo de cosas, también es verdad que otros salieron muy bien parados, muy bien beneficiados. Por ejemplo, estos medios de comunicación nunca dejaron de cobrar la pauta publicitaria oficial, ya sea municipal, provincial o nacional, que son varios millones de pesos, cuando, por ejemplo, las radios comunitarias tenemos que estar peleando un Fomeca, peleando un subsidio mínimo que en el mejor de los casos no supera los 200 o 300 mil pesos, pero que se tiene que justificar con proyectos y con hechos. Esta gente recibe mensualmente, anualmente, varios millones, y sin embargo, para lo único que utilizan eso es para mantener una audiencia cautiva desde su mentira, desde su sembrollo, desde su incoherencia, incitando al odio y a la violencia. Y bueno, por eso nosotros decimos que en esta pandemia la radio comunitaria, la red de radio comunitaria, saludamos de paso a la red Comecuco de acá en Mendoza, que han jugado un papel fundamental, llevando también la escuela para los chicos, llevando las clases desde la radio, entreteniendo sanamente al radio escucha, tratándolo de sacar de ese odio, de esa bronca que bueno, que lo tenemos, porque lo tenemos, pero es una cosa, es el que tomamos nosotros mismos y tenemos una cuestión y una posición de clase y en consecuencia hacemos juicio, pero otra cosa es el chichoneo constante de los que están pagados para generar ese tipo de enconos, que al final lo único que beneficia es a los poderosos de siempre, a los que siempre han tenido el poder, a los ricos de siempre, que cada vez son más ricos, y bueno, y ese tipo de cosas. Bueno, ha pasado casi 8 meses del último programa que hicimos, fue en marzo de este año, que era, en realidad ese era el primer programa del año, y lamentablemente después no pudimos seguir actuando. Tengo fresco la memoria un par de cosas importantes que vivimos el año pasado, las quiero recordar aquí, compartir con ustedes, como fue la comunicación que hicimos en forma directa con amigos de Ecuador, cuando fue la gran revuelta en Ecuador, allá por junio, julio del año pasado. Y después en octubre, que también pudimos mantener contacto directo con gente, amigos de Chile que estaban en medio de esas trifulcas, que bueno, que empezaron por un reclamo de un boleto y terminó por una exigencia de modificación de la Constitución, y bueno, y en esos pasos hoy están los amigos chilenos, ¿no? O sea, como hechos importantes, y lo que vivimos como pueblo en Mendoza, que quedaba fresco para esos días de marzo, la gran movilización que se produjo en diciembre del 2019 donde el pueblo mendocino en las calles derrotó a todo el arco político burgués de la provincia, que había apoyado la creación de una ley que eliminaba a la ley 7722, que es nuestra ley de defensa del agua. Recordemos que en ese proyecto estuvieron totalmente de acuerdo estos frentes que son de todos, todos que cambian, todos que son todos, ¿ah? Pero todos hicieron fuerza y pusieron los votos para castigarnos a todos los mendocinos con un proyecto de ley que nos metía por la ventana la mega minería contaminante. Entonces veníamos en marzo con esos recuerdos frescos de la movilización de todos los mendocinos en la calle, esa gran movilización que se inició en San Carlos y que generó algo que no, hacía muchísimos años que no veíamos en Mendoza, tanta gente unificada en un reclamo. Abajo la ley, esa ley que eliminaba la 7722, con el agua de Mendoza el agua de Mendoza no se negocia, y bueno, y así fue que pudimos dar vueltas en las calles una tremenda macana que se estaban mandando todos los partidos del arco burgués de esta provincia. Bueno, esto como para empezar y recordar con qué ánimo habíamos empezado en marzo de este año, hasta que por las cuestiones sanitarias y las exigencias sanitarias que se implementaron a nivel nacional y provincial, tuvimos que hacer silencio por un tiempo. Aunque la radio siguió transmitiendo con un gran esfuerzo, un gran esfuerzo del equipo que está en la mañana, y con el tiempo hemos ido recuperando programas, y bueno, y este es otro logro también que nos da satisfacción, que este programa semanal, tan picante, tan específico, vuelva a sonar en directo. Así que bueno, con esto, nuestra presentación en esta nueva etapa, vamos a un corte, y después seguimos con más de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux. Nuestros niños, nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol. Saliendo por tu libertad. dejas pasar ancianas que van temprano pensando en esa feria nueva, todas con sus luceros sentimentales viviendo de cualquier novela. Y les preocupa la limosna y la felicidad. No somos nada, no señor. Que va al trabajo, el cielo te parece nuevo. Todo lo que tu alma quiere de día termina por saber de noche. Y alguien te mira con dulzura y sigilosa se te va. Y un día como de tantos se ven solos en un bar. Se ilumina, es el poder del propio fuego. Hoy ves tu adolescencia llena de miedos, latiendo en un café distante. Y ella te mira con dulzura y cadenciosa se te va. Y un día como de tantos quedan solos en un bar. Bueno, volvemos un ratito más con más de la chispa que enciende a los del pueblo. Y bueno, en esta nueva etapa que estamos iniciando, esperemos que no la tengamos que interrumpir. Una de nuestras ideas es conversar con gente amiga que, bueno, que está justamente en los lugares de trabajo, que está pasando la situación como trabajador que todos tenemos, ¿no? La Chispa hace tiempito ya viene, ha hecho muy buenas relaciones con gente amiga de los obreros vitivinícolas. Y bueno, y para eso tenemos hoy la comunicación con Carlos, obrero vitivinícola, que bueno, que nos va a dar sus impresiones de cuál es la situación hoy del sector. Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno. No vamos a decir, pero bueno. Bueno, sí, digamos que bien, estamos vivos. Bueno, gracias por atender, Carlos. Y bueno, contanos, Carlos, cómo hoy la pasa un obrero vitivinícola con todo esto que hemos tenido que vivir, la pandemia, Bueno, la situación general, la inflación galopante que tenemos, los sueldos, ¿cómo la vive un trabajador hoy? La vida de un trabajador vitivinícola, tanto en bodega como en viñedo, es muy crítica, muy crítica. Nuestra situación económicamente y cuanto salud es pésima. Hoy estuve viendo, no sé si me equivocarme, creo que la canasta va, o para hacer, va, no está bajo la línea de la pobreza, 50.000 pesos. Tenemos un básico de 20, 18.000 pesos. Entonces creo que no llegamos a ningún lado, no cubrimos nada con eso, con la cuestión de la canasta básica, porque es la canasta básica de los alimentos, nada más. Siempre hay que hablar de los alimentos, no hablemos de ocio ni siquiera un electrodoméstico, porque es el alimento, nada más, lo que se cuentan, el costo de la canasta que están mostrando. Claro. Y nuestra situación es crítica, es grave. Bueno, pero yo tengo entendido, Carlos, que en agosto hubo un acuerdo paritario, bueno, según los anuncios de la prensa comercial, y el sindicato decía que les habían ajustado un 40%. ¿Cómo funcionó ese tema? No es tan así. Puede ser un 40%, pero todo va por fuera, que decimos nosotros, todo es por negro. Es como única vez que se da, que se está dando. Pero no es, no cumple con lo que decía nuestra. Nuestro salario no todo lo que se daba, no es por dentro del sueldo, digamos, los 3.000 que cobramos por mes, es el negro que se dan. Mira, lo que si cobramos en agosto lo vamos a cobrar en febrero. Claro. Lo mismo, porque si seguimos cobrando el acuerdo que se hizo. O sea, que un 40, puede ser un 50%, pero no es lo real. Sí. Aparte, puede ser un 40% de nada, es nada. Y un 40%, ponerle de un sueldo de 60.000 pesos, es buena plata. Pero de un sueldo, como vos decís, inicial de 20.000 pesos, un 40%, son otros 4.000 pesos. O sea que estamos siempre por debajo, como vos decís, de la canasta familiar básica. Exactamente. Bajo la canasta familiar básica, por supuesto que estamos abajo. Y digo salud porque la obra social nuestra, que vos sos PAT, no tenemos médicos, no tenemos especialistas, y una especialidad hay que pagar. Nosotros pagamos todos los meses, no nos descuentan. Claro. Y para un turno, para una especialidad, nosotros tenemos que pagar, ya sean 100 pesos, 200, lo que fuera. Ya. Primero, 100 pesos dirán que no es nada, pero para nosotros sí es plata, y aparte nos la estamos pagando. Estamos pagando todos los meses. Claro, hay una cuota mensual que te descuentan, y encima hay que pagar coseguro, los coseguros que se llaman. Claro. Los coseguros, y no hay especialidades. Entonces tenemos un turno acá un mes y medio, que viene bien, por supuesto afectó la pandemia, pero esto que no es nuevo para nosotros, esto de la obra social, no es nuevo esto de que no tengamos especialidad en la medicina, así que no es que esto venga, que nació por la pandemia, no es así. Claro, ya estaba de antes esta situación. Claro. Y eso es posible por... también por los bajos salarios. O sea, si el sector en general tiene bajo salario, por más que, bueno, a vos te descuenten y te cueste esa cuota, suma mucho menos que si tuvieran mejores salarios. Entonces podría ser mejorar la calidad de prestación que tenga la obra social también, ¿no? Sí, influye los bajos salarios, es cierto, eso es verdad, que los bajos salarios por la descuento es menos. Sí. Pero esto no, a ver, si bien tomamos la historia del sindicato, y que la obra social ha sido una de las mejores obras sociales dentro de la provincia, inclusive creo que del país. Claro. ¿Sí? por la administración que hubo, pero la administración que tenemos hace 30 años, esto se ha deteriorado todo, tanto salario, la obra social, los beneficios que tenemos que tener por el sindicato. Exacto. No los tenemos, entonces no... Qué increíble, ¿no? Teniendo en cuenta que justamente la industria vitivinícola hoy, más allá de lo que digan los llorones de siempre, es una industria multimillonaria, que bueno, que incluso en esta pandemia se ha visto beneficiada, ¿no? Con el aumento en las exportaciones, en la exportación de mosto, que también se ha prácticamente duplicado, o sea que ha tenido un aumento de más del 100%, y también aumentó muchísimo el consumo interno del vino, o sea que aumentaron las ventas internas. Por ejemplo, bueno, esa curiosidad que yo tengo, vos en la bodega en que estás, a ver si más o menos me podés dar un dato. El mejor vino que ustedes producen, ¿qué precio tiene para el mercado? Así a ojo de buen cubero, no hace falta que sea exactamente. Es cierto lo que estás diciendo. Todas las bodegas, nosotros como obreros de bodega sabemos, no te podemos decir con números, pero bueno, ya vamos a sacar la estadística, vamos a ir con números, la cantidad de producción que se está haciendo en pandemia le ha ido mucho mejor que en otros años normales, entre comillas. Le ha ido muy bien a las bodegas. No te olvides que nosotros lo tuvimos como esencial, como una producción esencial, y entonces la producción fue doble. Lo mismo ahora, las bodegas que están instalando líneas nuevas líneas, y hay mucha exportación, y el consumo interno, por supuesto, hay mucho volumen, mucha venta. Eso lo vemos a día, lo estamos viendo. Claro. Ahora el vino que... voy a cambiar otra vez el trabajo, perdón. Un mes completo hicieron ese vino, que antes lo hacíamos prácticamente, unos pedidos, un mes completo, que ese vino, es una botella, vale 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? Sí, esa botella vale. Entonces, ese es el valor del mejor vino que tiene la bodega, pero te imaginaba un mes completo produciendo ese vino. Claro. Entonces, no, eso de el llanto, que entre comillas, que tienen ellos, que les va muy mal, es todos los años, ya esto es cuento viejo, que les va mal, y menos ahora no lo pueden negar que les va bien, porque los medios masivos de la provincia, si no lo has visto, que lo publican como les ha ido. Claro, ellos mismos, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, ¿verdad? Lo manda en cana. Sí, el instituto manda en cana. Esas peleas que ha tenido Cobiar son peleas por el poder que tienen, pero ellos admiten y se felicitan por los medios masivos que hay en la provincia, de que les va muy bien. Claro. Entonces, y resulta que cuando tienen que tratar nuestro sueldo, resulta que les va muy mal. Claro. Y si no, se atajan con que los más chicos, los medianos y pequeños, no pueden pagar, por ejemplo, mejores sueldos. No, los chicos, los medianos, mira, ellos ganan también, ellos hay algo que es personal, lo mío, lo que quiero decir, pero ellos, es cierto que las grandes bodegas se agarran de que los chicos no pueden pagar. No pueden pagar sueldo más alto, tener más obreros. Sí. Bueno, pero ellos ganan cuando ellos están bien, ellos son patrones. Cuando están mal, se aceptan al obrero, ¿no? Claro. Entonces, son una gata flora, digamos. Claro, no, exactamente. Entonces, bueno, de ahí está el más grande, que se agarra de ahí. Claro. ¿Cómo hacemos eso? Porque no te olvides que las cámaras, hay muchas cámaras, y están los viñateros, hay muchas cámaras que viven, entonces ahí entran a tallar muchos intereses, pero por supuesto el que manda es el pez gordo, el que tiene más plata, claro, que tiene el poder económico, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, con esto terminan beneficiando siempre a los más grandes. ¿Por qué? Porque tienen sueldos deprimidos, sueldos muy bajos, son los que más exportan, o sea que ganan mucha plata con el tema de la diferencia de cambio, o sea, tienen los insumos más, digamos, la mano de obra, si se quiere, que es la, digamos, en algunos aspectos la parte más gruesa de sus gastos, si se quiere, aunque yo sé que se gasta mucho más en promoción y propaganda que en mano de obra, pero bueno, ahí pagan en pesos y ellos cobran en dólares, o sea que hay una gran diferencia entre lo que ellos recaudan y lo que realmente tienen de gasto, ¿no?, a pagar en pesos. Sí, por supuesto, si ellos tienen a quitar nuestro sueldo, a pagarnos en pesos, tienen una mano de obra calificada, especializada, barata, muy barata. Uno compara por ahí, empieza a indagar, a investigar cómo es en Europa la viticultura. Claro. Y bueno, acá la más mal pagada es acá, en comparación. ¿Y por qué venden vino acá? Porque el clima lo favorece, hay buenas uvas, buen clima, buen terreno. Sí. Entonces, por eso hay más exportación. Y lo que es los insumos lo compran a peso, como sea, cotizan en el peso, lo venden, se compran en peso, claro, peso, no dólar. Claro. Entonces, eso le barato. Y sí. Por ahí hay una exportación que le pueden pagar en dólar, que es muy, ¿no? Yo lo veo en la bodega, que son unas cápsulas especiales, pero no es la gran mayoría. El 90%, no hay país. 25% del insumo lo compran acá y lo compran en peso. Claro. Y nuestros sueldos son nuestros sueldos achatados en peso. Exacto. ¿Sí? Y sí, bueno, la verdad que si nosotros comparamos, que eso habría que hacer la cuentita, lo que es el sueldo de un vitivinícola hoy en dólares con respecto a lo que era el año pasado, también esta devaluación que ha habido de la moneda argentina también ha ayudado muchísimo a estos empresarios. Entonces, si lo pasamos a dólar, hoy un salario promedio, estamos hablando de alrededor de 30.000 o un poco más, 35.000, ponele, o 40, no representa más de $100, por ejemplo, al tipo de cambio hoy. Y cuando hace un año atrás o un par de años más atrás, el salario promedio estaba en arriba de los $200. O sea que ha habido una devaluación de nuestra moneda formidable, que eso también nosotros lo sentimos en la inflación. Acuérdate, nosotros en el 2019 terminamos con casi el 52% de inflación. Sí. Y hoy llevamos acumulado casi el 38, 40, o sea, se está esperando otro 50% más al terminar el año. O sea que en 2 años nuestra moneda, nuestros salarios han perdido la mitad de su valor prácticamente. Sí, exactamente. Bueno, y aparte, sí, te escucho. No, te iba a comentar, aparte de eso de achatar nuestro sueldo, de esa pérdida que he tenido de valor. Hoy las bodegas, los compañeros, todos estamos trabajando, haciendo trabajo polifuncional, que son 2 trabajos en uno. Claro. Ahora, ¿cómo se llama? No están pagando otros compañeros, o sea, ahora no un obrero más, ¿entiendes? Después han traído maquinarias nuevas que reemplazan 4 o 5 compañeros en la manija uno, y ese uno cobra el mismo sueldo que cobraba cuando estaban todos los demás. Exacto. Entonces, imagínate todo lo que están ganando, todo lo que se está embolsillando, porque esto es así, eso es el como te dijera, la grave situación nuestra. Exacto. O sea que venimos con un proceso de aumento de productividad encubierto. También se utilizó esto de la pandemia para para bueno que la, si se, se santeaba gente, el que quedaba hacía el trabajo del que se iba, no lo reemplazaban. Y bueno, y eso también es un poco, como decís, ya es anterior a la pandemia, es bien, hay un proceso de concentración de, y de aumento de productividad que, sí, que se está, bueno, y que se refleja en esto, ¿no? Bajo salario, multifunción de los obreros, bueno, cumplir objetivo, claro, encima cumplir objetivo que nunca nos reparten a fin de año, que repartir para todos, ¿no? Claro, pero no es la torta así, cumplir objetivo y el motivo, la esclavitud se ve adentro en la bodega, ¿eh? Se ve, tenemos cámaras por todos lados, más allá de la cámara de dos piernas que digo yo, y que son los buchones por todos lados, entonces no, como te dijera, es una explotación, claro, una denigración. Sí, sí, es como que hay una intimidación permanente, ¿no? Desde que entras, sí, hasta que te vas, porque aparte están los que te revisan el bolso, sí, o la mochila. Tenemos la intimidación, sí, permanente, está eso de dónde mover, qué es lo que hacer, no. Todo esto lo estamos pasando, aparte de la miseria que cobramos, claro, que no llegamos ni en quincena, nos da un montón de secuela, va quedando esto, problema a la familia, problema a los chicos, ahora, ¿quién se va a vestir ahora? Claro. Eso es lo que tenemos. Exacto. Sí, sí, se empieza a degradar la vida de uno, ¿no? O sea, no es solamente un salario bajo, empieza a transformarse la calidad de vida que uno tiene y empieza a restringir muchas cosas. Yo me imagino, Carlos, incluso con la obra social tan deteriorada que tienen los vitivinícolas, el problema que deben tener aquellos que tienen que, con enfermedades crónicas, tener un gasto en remedio permanente, por ejemplo. Si hoy cualquier remedio está arriba de los 500 y 1000 pesos, si se quiere. El problema que debe ser, o sea, que enfermarse, aparte de la calamidad de la enfermedad, genera otra situación que es un gasto que tampoco estamos en condiciones de afrontar, ¿no? Es un gasto, pero le digo, es un gasto. Tengo compañeros que tienen que estar todos los meses, mirar, pelear, discutir por su... Ellos son diabéticos, tienen que tener insulina, sí, y a ellos no le puede faltar, por ejemplo. Claro. Lo he capacitado. Hay que pelear, hay que, ¿cómo se llama? Poco menos el juicio, porque lo que le corresponde, la burocracia, que es un papel para allá, que lo firma este, lo firma los otros, cuando llega casi, no sé, porque hay ¿cómo se llama? Discapacidades que la necesitan en el momento, ¿no? Cuando se le ocurra a ellos. Claro. Por eso insisto, más allá de los salarios bajos que tengamos, el descuento es bajo. Pero esto no arrastra de ahora. Esto viene hace rato, eran arrastrándose. Nunca, por supuesto, hemos tenido salarios acorde a la actividad que tenemos. Exacto. Digo, estos últimos 30 años. Por eso, últimamente, los últimos 30 años. Claro, últimamente no tenían problema. Muchos compañeros se han ido a la obra social. Pero bueno, también se encuentran que no es fácil tampoco la obra social. Claro. Tendrán buena atención, pero también tienen que pagar los clubes. Bueno, Carlos, con esto que me estás contando y que hace 30 años que estamos padeciendo lo mismo los vitivinícolas, esto responde justamente también a una dirección gremial claudicante, ausente o entregada, digamos, o socia de las patronales, porque si no, ¿cómo se entiende? Yo, por lo menos, hasta donde sé, había empezado a circular un reclamo de un bono por 15.000 pesos y atrás vino el sindicato pidiendo 10.000, o sea, pidiendo menos, o sea, cuidándole el monedero al patrón. Yo creo que el sindicato tiene todos los adjetivos que le da. El socio del empresario, agacha cuando tiene que estar. Nunca es un representante activo, digamos, un nuestro representante que tiene que estar en la fábrica, que tiene que estar en la bodega, que tiene que estar en la viña, sí, presente, peleando. Y para muestra un montón, te la resumo muy cortito: si nosotros hemos pedido 15.000 pesos, que no es un bono, pedimos dinero. ¿Por qué pedimos dinero? Porque, por ejemplo, no se van a ahorrar este año en muchas bodegas, creo que la mayoría, el dinero, se dan un asado, una cena, algo por fin de año. Claro. Y eso sale de nuestro bolsillo. De nuestro bolsillo o de nuestro lomo, como quieras llamarlo. Claro. Porque no sale de ellos el peso. Entonces hemos pedido 15.000 pesos que no nos den en bono, ni pan dulce, ni una sidra, ni un vino, sino que en plata, en efectivo. Sí. Porque ellos no te dan una cena, por ejemplo, que yo no estoy de acuerdo, que no den una cena porque me la dan a mí es que me cuidan, y mi familia. Claro, queda afuera. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pedimos 15.000 pesos y el sindicato el otro día aparece pidiendo 10.000 pesos. ¿Te parece bueno? Por eso. Entonces, por eso te doy un botón, una prueba. Sí, sí, sí. ¿Dónde llega? Entonces le cuida el bolsillo, claro que le cuida el bolsillo a los empresarios, ¿me entendés? Bueno, ante esta cuando situación... Cuando hay paritaria no llaman a nadie, nosotros claro. Que somos. Y sin embargo, todos los sí, no consultan. Ellos deciden por sí, digamos. Claro. Bueno, y ante esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los trabajadores de vitivinícola? ¿Están buscando otra cosa? ¿Están intentando hacer algo? ¿Qué? ¿O van a esperar que el tiempo diga? No, el tiempo que diga, ni tampoco esperemos que caiga la breva, como dice santiagueño, lo pondremos abajo la sombra. No. Tenemos que organizarnos, estamos organizándonos. Cuesta, pero estamos saliendo, nos estamos organizando para luchar por esta situación que estamos pasando, luchar y por mejor calidad de vida. Claro. Tenemos que sacarnos, si viene bien, recuperar nuestra organización que lucha, una organización de lucha. Claro. Pero no solo tan solo las reflexiones reivindicativas, no tan solo no lo que da, no solo lo reivindicativo, un viaje, un camping, ¿no? O un pantalón, un zapato que nos falta, compañero. No, tenemos que ir más allá, por mejor calidad de vida para todos. Claro. Primero para todos y para la familia. Pero eso, si nos estamos organizando, un compañero de otras bodegas, que por supuesto, esto nos está empujando, estamos entre todos empujando, todos los compañeros de las bodegas y de las viñas. No tan solo de Maipú, bien he dicho, me habla de Maipú. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hola? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, que no están quietos, que están buscando una alternativa. Sí. Eso es lo importante. Ante la pasividad del sindicato. Hay que organizarse y darle la salida a nosotros. No hay nadie que le va a dar la salida. Exacto. No hay nadie que nos va a dar la respuesta. La respuesta la tenemos nosotros. Pero muy bien. Bueno, Carlos, la verdad que nos ha dado un panorama muy interesante desde este otro lado, ¿no? Comparado con las buenas nuevas que siempre emiten de que la industria está viento en popa para ir bien para arriba, aunque después a la hora de negociar siempre hay inconveniente o estamos en crisis, o está en crisis, pero acá la única crisis es la que tienen los trabajadores. Y bueno, la única crisis que hay acá es la que tenemos los trabajadores. Exacto. Y la única brecha que hay en el país es de la clase obrera y la clase dominante, que es la patronal. Exacto, muy bien. Es la única brecha que hay. Y lo otro de que, claro, el pueblo, la gente común, que no entiende, por ahí los canales estos que tenemos la provincia, dice los vitivinícolas la ganaron el 40%, pero no explican o desmenuzan cómo es. Claro. Eso sería bueno, que dijeran cómo es. ¿Cómo es el 40%? Y sí, por eso decíamos, 40% de poco es nada, de mucho, por supuesto, es mucho. En el caso del sueldo vitivinícola, que viene atrasado hace 30, no digo hace a lo mejor 30 años, pero que se ha venido deteriorando durante 30 años, es bastante poco. Bueno, Carlos, te agradezco la intervención. Disculpanos que te hayamos cortado la tarde. No, gracias a ustedes porque también tengamos voz, porque una cuestión de organizarse es que también tengamos voz, que sepa toda la ciudadanía qué nos está pasando. Bien. Bueno, y comentáselo a tus compañeros de otras bodegas con los que tenés contacto, que la idea de este programa, en la medida en que podamos seguir saliendo una vez por semana, va a ser llamar a distintos amigos y compañeros de distintas bodegas para que nos den un panorama de cómo están viviendo esta situación hoy día. Bueno, Carlos, te agradezco mucho la atención y bueno, esperemos vernos pronto. Muchas gracias por tu participación. Chau, chau. Bueno, estábamos conversando con Carlos, que es obrero vitivinícola, y bueno, todos escuchamos cuál es la situación, hasta dónde se puede vivir con los salarios atrasados que tienen, los problemas terribles que tienen con una obra social cada vez más deficitaria, y bueno, es increíble que una industria millonaria que mueve millones de dólares, con empresas multinacionales y grupos importantísimos que están detrás de grupos de bodegas o que están formando un monopolio, tengan a sus obreros, digamos, castigados con salarios por debajo de la línea de la pobreza, porque esa es la situación hoy del trabajador vitivinícola de la provincia de Mendoza. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más de La Chispa que encienda la voz del pueblo. Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea. Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más. Hola, soy yo. Sirve escaparse de uno mismo, de nada sirve escaparse de uno mismo. 20 horas al cine pueden ir y fumar hasta morir, con 1000 mujeres pueden salir, a los amigos los pueden llamar, de nada sirve escaparse de uno mismo, no, no, de nada sirve, no se dan cuenta que de nada sirve tocar la batería, seguir la acería, no, de nada sirve, no, de nada sirve. Y 20 horas así no pueden venir y fumar. De nada sirve escaparse de uno mismo, ¿de qué le sirven las heladeras y lavarropas, televisores y coches nuevos y relaciones y amistades y posiciones. Se están podridos y aburridos de este mundo que está podrido. No de nada sirve, no de nada sirve. Los que van a la oficina dicen que todo sirve. Los que van al puerto les duelen las espaldas. Los que hacen música creen que lo más importante nada sirve si uno lo usa para la soledad interna. Que siempre los corre, que siempre los corre. Oye, siempre los corre. Cuando están solos, están bien solitos. Ya no hay guitarritas ni amplificadores. Están solos en la cama. Empiezan a mirar el techo. Empiezan a mirar el techo. Y en el techo no hay nada. Hay solamente un techo. Oh, oh, oh. ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Es muy tarde, son las 3 de la mañana. Los bares están cerrados. Las mujeres duermen, los cines también están cerrados. La guitarra no se puede tocar, si no el vecino se va a despertar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Estoy solo, qué aburrido, no sé qué hacer. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es este mundo? ¿Qué soy yo? ¿Me voy a volver loco? No sé qué hacer, no sé qué hacer. En ese momentito se dan cuenta que todo es una estupidez. Cuando van de veraneo y bailan shake con sus movimientos centroamericanos, sensualidad fabricada, tratan de levantar mujeres, pero están vacíos y están muy podridos. Volvemos a la cama, que es un lugar para dormir o también para fifar. Cuando lo consigue él, en este mundo es difícil. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda los del pueblo. Y por si enganchaste recién la audición, estamos en el 89.3 de tu dial, Radio Comunitaria Cuyón, Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. Y bueno, y en este reencuentro de las audiciones de este programa, uno de los objetivos que nos hemos puesto es mantener una comunicación a nivel nacional con otras experiencias que se están haciendo en otras provincias de este tipo de programas, ¿no? En este caso vamos a hablar con gente amiga de un periódico digital pintorescamente se denomina El Cascotazo. Y bueno, con aprovechando la ocasión, estamos hablando con Agustín, que en representación del Cascotazo nos va a contar de esa experiencia y lo que nos interesa, principalmente qué está pasando en otras provincias, en este caso Neuquén, Río Negro, Chubut, que es donde se desarrolla este periódico. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Negro, ¿cómo andás? Bien, Agustín, disculpá la perorata media larga, pero bueno, tenía que aclarar. Y también la intención es que esto lo mantengamos programa a programa. Así que, bueno, contanos de esta experiencia que están haciendo en Río Negro, Neuquén, la confluencia esa famosa. Y bueno, ¿de qué se trata El Cascotazo, Agustín? Bueno, mira, te cuento. El Cascotazo surge como una iniciativa de compañeros que están organizados políticamente, por supuesto. Surge la idea de generar un periódico en la Nor Patagonia, sería, ¿no? En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, que trate las temáticas del pueblo en general y de los trabajadores desde este punto de vista también, ¿no? Como desde un punto de vista de clase, si se quiere. Y bueno, venimos ahí trabajando y reproduciendo comunicados de asambleas de autoconvocados, de trabajadores en general, de bueno, y de todo tipo de conflictos, y también dando algunas visiones políticas sobre, por ejemplo, el desarrollo de Vaca Muerta, el desarrollo de determinadas políticas del gobierno en relación a la desocupación, a la economía, ¿no? Y toda esta serie de problemas que aquejan a la comunidad y de la cual los medios hegemónicos, si se quiere, o los medios burgueses, no se hacen eco bajo ninguna circunstancia porque les generan muchos problemas. Así que la idea es generar un espacio también abierto de debate donde cualquier trabajador puede enviar su posición o su opinión sobre algún tema y nosotros la vamos a reproducir, si bien nosotros damos por ahí nuestra visión sobre algunos temas al margen de la de reproducir un comunicado, damos nuestra visión, la idea es generar un espacio de debate. Qué bien, muy bien. Bueno, la verdad que es bastante interesante y a su vez de comunicación, ¿no? Porque me imagino que esto le abre algunas portitas, un ida y vuelta, ¿sí? Sí, totalmente, porque además hay un trabajo político, porque es un trabajo político, ¿no? En el punto en el que nosotros, por ejemplo, recibimos determinada información sobre un grupo de trabajadores y desarrollamos una nota, y esa nota antes de salir pasa primero por el visionado de esos compañeros que van a ver, claro, si les gusta lo que estamos diciendo o no. Entonces hay una labor de un desarrollo colectivo muy, muy interesante que hace que también el contenido, no sé, las personas que están en ese lugar, en ese frente, ¿no? En ese lugar donde están, por ejemplo, los trabajadores de salud, sí, al ver que ellos participan activamente del desarrollo de los contenidos, también lo comparten con otra impronta, con otra iniciativa, a otras personas, y eso hace que las publicaciones crezcan, que mayor cantidad de gente se entere de lo que pasa. Claro, o sea que también estamos mostrando que hay otro... Hola, hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, perfecto. Ah, pensé que se había cortado, tenemos como una interferencia. No, yo a lo que iba es que también para toda esta gente que se vincula de alguna manera, estamos demostrando que hay otra forma de comunicar, ¿no? Otra forma de hacer noticias, si se quiere, ¿no? Y no... Y no desde de como estamos acostumbrados o nos castigan a diario estos medios masivos de desinformación que los llamamos nosotros, que solamente muestran una faz, lo que les interesa y quienes, digamos, los banca o los sponsorean, y es lo que nos transmiten y lo que nos hacen creer que esa es la realidad, ¿no? Totalmente, sin lugar a dudas. Es más, por ejemplo, hace poco estábamos hablando con una conocida compañera que está en el Observatorio de Políticas de Género en la ciudad de Allen, acá en el Alto Valle, y sí, nos contaba que se comunicó con Canal 10, que es un medio de comunicaciones de la provincia, y el trabajador le dijo explícitamente que en este medio de comunicación se está evitando levantar todo tipo de noticias que estén en relación a las políticas del gobierno o críticas hacia el gobierno. O sea, hasta un medio de comunicación que, si se quiere, es estatal, donde los trabajadores tienen un poquito más de espacio para dar sus opiniones, inclusive ahí hay como una restricción o una censura de las problemáticas que padece la gente. Por supuesto, me imagino, sí, y sí, porque, bueno, por plata baila el mono, dicen, ¿no? Ah, y sí, y la pauta es la que manda. Y bueno, lamentablemente, bueno, nosotros acá tuvimos una experiencia hace poquito, te cuento así cortita, un periodista de estos medios monopólicos del grupo Vila Manzano, en un reportaje a una maestra, a una docente, ¿no? Con esto de que iban a liberar y retomar las clases presenciales. Y bueno, la docente, una dirigente sindical, le decía que primero había que acondicionar los colegios, dar las condiciones necesarias para que tanto maestros, profesores y alumnos tengan las condiciones adecuadas para evitar cualquier contagio, porque el virus está, la pandemia no existe. Entonces, en un momento el periodista le dice: ah, pero entonces ustedes los docentes, los maestros, dice, quieren la pandemia permanente, quieren estar en su casa panza arriba protestando, así le dijo, como si no hubieran trabajado durante todo el año. El tipo, tremendo, la verdad que fue una una falta de respeto total. Y bueno, y encima, y discúlpeme, no quiero ofenderla, pero le tiró el palo ese, tremendo. Bueno, generó una polémica esta que, bueno, todo el mundo lo ha repudiado. Y bueno, y después salió la corporación mediática a defenderlo, que no había sido tan grave, que no había sido tan agresivo, y bueno, cosas por el estilo. Pero bueno, es que ese también es la bajada de línea que tienen desde, digamos, desde los monopolios de comunicación y desde los gobiernos también. El asunto era reforzar y justificar la necesidad imperiosa de volver a clases presenciales. Tal cual. Bueno, pero también se ve totalmente claro en las declaraciones terribles de la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, en la cual ataca a los docentes en general encima y los acusa de pobres, los acusa de frustrados, de claro, adoctrinan, de que adoctrinan a los alumnos. Es más, incita a las personas a denunciar en caso de que los docentes muestren una posición política con respecto a cualquier tema. Claro. Terrible, ¿no? Me imagino. Me imagino. Sí, bueno, sí, esta fue la que dijo que son profesionales que no les ha ido bien en su profesión y se dedican a la docencia. Como si fuera un descarte la docencia, ¿no? Y después, bueno, está esto, ¿no? Que también hay estos indicios macartistas ya vienen de todos los gobiernos, ojo. Y bueno, eso también es un peligro, ¿no? Porque vemos cómo los poderosos apropiados de los medios de masivos de comunicación empiezan a meter un discurso que apunta justamente a eso, ¿no? A la división, al individualismo, al acusar al otro, bueno, que termina siendo peligroso, ¿no? Una cuestión casi fascista, una concepción fascista, digamos, de lo que es la vida política y social de una sociedad, ¿no? Totalmente. Aparte, estos medios de comunicación, tienen campañas que están preparadas desde las usinas de las cúpulas, de los CEOs, de estos grandes dueños, ¿no? De estos medios de comunicación que están financiados por grandes corporaciones multinacionales, entre ellas las petroleras, las ojeras, las mineras, y también la gran comercial de Buenos Aires, ¿no? Y que son campañas de información hechas específicamente para aplacar la conciencia de clase de las masas, claro, para hacer que las personas se olviden de los problemas cotidianos, para hacer que las personas se peleen pobres contra pobres, para hacer que personas que no tienen grandes conocimientos sobre política ataquen directamente a sus vecinos, a compañeros de trabajo, y lo que generan es precisamente eso, políticas reaccionarias que generan divisiones adentro del pueblo, que a ellos les permite, ¿no?, desde el gobierno después implementar políticas de represión y políticas que son fascistas, exactamente como vos lo estás diciendo. Exactamente. Bueno, ¿qué tenés para contarnos así inmediato algo que vos decís? Bueno, destacamos en esta zona, está pasando esto, que ustedes estén trabajando ahí desde el cascotazo. Bueno, mira, yo tengo hoy para mostrarte tres temas principales. Me parece que dos son muy, muy positivos desde el punto de vista del pueblo y los trabajadores. Bueno, el día de hoy logró, después de varias semanas, que la organización que nuclea a trabajadores interhospitalarios de salud de la provincia de Río Negro pudieran reunirse como trabajadores autoconvocados con el gobierno de la provincia, es decir, con la gobernadora Arabella Carrera, para tener un diálogo. Estos trabajadores, ¿qué están reclamando? Están reclamando por la ley de insalubridad, es decir, una ley que les da determinados beneficios económicos por trabajar en ambientes insalubres, lo sí, cual es totalmente real, y por otro lado una recomposición salarial en función de la inflación, que ha sido muy muy alta durante los últimos 12 meses y ni hablar durante los últimos 4 o 5 años. Así que finalmente estos trabajadores nucleados en una organización independiente de los sindicatos ATE y UPCN, que al fin y al cabo lo que habían hecho estos dos sindicatos era cerrar una paritaria de un irrisorio 7%, sin consultar a las bases de trabajadores, y lo que generó fue realmente una rebelión en donde los sectores tanto administrativos como camilleros, como enfermeros, médicos, profesionales en general, se unieran para generar esta pequeña organización autoconvocada que logró finalmente eliminar a la intermediación de los sindicatos empresariales para reunirse con el gobierno a dialogar. Es muy importante, y aparte ahora están tratando de llevar a cabo una nueva organización sindical que va a tener como forma de organización primaria o más importante, ¿no?, las asambleas por sector y la asamblea general para tomar las decisiones, ¿no? Se busca generar un sindicato de salud en el cual no sea un secretario general el que toma las decisiones por toda la base de trabajadores de la salud, sino que van a ser los propios trabajadores de salud organizados en asambleas por sector y de cara a una asamblea general, los que van a tomar las decisiones con respecto a las paritarias, con respecto a las necesidades dentro de los puestos de trabajo, con respecto también a los salarios que se pagan dentro de las instituciones hospitalarias. Así que me parece que es una victoria política muy, muy importante para los trabajadores de salud de Río Negro, y que en algún punto indica un poco el camino que hay que tomar para todos los trabajadores, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia fenomenal, ¿no? O sea, y que el gobierno los haya reconocido y le haya dado identidad también es un paso fundamental, ¿no? O sea, son los que tienen el problema. Los otros son intermediarios y, bueno, ya no los representan. Eso también es importante. La verdad que es una experiencia fabulosa como para divulgar a todo el país esto, ¿no? Bueno, algo similar se hizo en el Chaco, en la empresa de aguas, y bueno, ya hay otras que están ahí en marcha. En Dánica también hubo una situación por el estilo, ¿no? O sea, los trabajadores desplazan a sus delegados, se nombra nueva gente y con ellos se negoció. La verdad que es muy interesante y la verdad que es para felicitarlo a los compañeros sanitaristas, como le llaman ustedes, de ahí de Río Negro. ¿Esto se da en Río Negro o en Neuquén también o no? No, bueno, por ahora es solo en la provincia de Río Negro. ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, perdón. Solo en la provincia de Río Negro, en Neuquén hay también situaciones de reclamos, pero bueno, por ahí todavía hay una mayor división por parte de los trabajadores, hay un sindicato que por ahí es un poco más fuerte, que tiene más presencia, entonces los sindicatos que en realidad deberían agilizar los procesos, que deberían hacer que los trabajadores se vean incluidos en las luchas y en los reclamos y puedan poner sobre la mesa sus necesidades, por ahí lo que generan con la burocracia y con estos secretarios generales que terminan cerrando por atrás con las patronales, en este caso el gobierno, lo que generan es más problemas a la hora de unir, ¿no?, la lucha de los trabajadores. Entonces por ahí es un poco más complejo el caso de Neuquén, claro. Pero también se están llevando a cabo actividades, los trabajadores están al pie de cañón laburando un montón. La verdad es que las condiciones de trabajo en Neuquén son un poco mejor que las condiciones de trabajo en Río Negro. Sí. Yo supongo que tienen las regalías del petróleo, deben tener algo que ver en el medio. Pero bueno, me parece que hay que destacar la victoria y que esta victoria de los trabajadores hospitalarios de Río Negro es resultado, por un lado, de una unión de trabajadores de toda la provincia y aparte de una unión de los trabajadores en general. Es decir, los trabajadores se empiezan a ver como trabajadores en general y no como profesionales o contratados, claro, o técnicos o camilleros o como venía sucediendo históricamente. Sí, eso sí. Es un paso político fundamental en la organización de los trabajadores para conseguir mayores derechos políticos y democráticos. Indudablemente, o sea, es el famoso equipo de salud, ¿no? O sea, acá hace un tiempo atrás hubo un grupo de trabajadores que trataron de imponer ese criterio, ¿no? El equipo de salud, que no es solamente el médico el que cura, el que recibe, el que traslada, el que atiende, el que cuida, el que te visita cada 6 horas para darte la pastillita o ponerte la inyección o controlarte el suero. La verdad que qué importante, ¿no? O sea, porque así es donde empezamos a actuar más humanamente, ¿no? O sea, somos un equipo como clase, y como clase también somos una misma cosa. No somos los profesionales por un lado, los no profesionales por otro, que es la constante y la tendencia que hay de las concepciones burguesas, ¿no? De separar y dividir, y bueno. Muy interesante, Agustín, el tema. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, por otro lado, me parece como muy importante señalar, y sobre todo para la audiencia mendocina, que hace un tiempo atrás llevó adelante esta gran movilización, ¿no? Que protegió la ley antiminera en Mendoza, la ley que protege el agua, si no me equivoco es la 722. 7722, 7722. La 7722, perfectamente. Sí. Bueno, ahora en Chubut, durante la semana pasada, estuvieron dándose un montón de movilizaciones, actividades, asambleas, por parte de un montón de organizaciones asamblearias autoconvocadas en defensa del agua, en respuesta a las declaraciones del gobernador de la provincia de Chubut, Mariano Arcioni, por el Frente de Todos, que buscaba la instalación del proyecto de zonificación minera. No hay que olvidar que en Chubut hay un enorme yacimiento de plata, o es uno de los más grandes del mundo y que pertenece a la Pan American Silver. Este yacimiento se llama el Yacimiento Navidad, está en la comarca entre Chubut y Santa Cruz, si yo no me equivoco, o Chubut y Río Negro, no me acuerdo en este momento, pero la cuestión fundamental es que lo que están buscando es generar una licencia social para, en realidad ni siquiera licencia social, están buscando que el pueblo no se siga levantando para poder implementar la megaminería a cielo abierto en Chubut, que todos los pueblos saben de taquito que es una práctica totalmente destructiva de los recursos naturales, porque utiliza, por ejemplo, 9 millones de litros de agua solo una minera grande, ¿no? La que está en el norte, en Catamarca, si yo no me equivoco, es la de Veladero. Utiliza 9 sí. millones de litros de agua dulce por día con cianuro para separar el oro de la roca. Exactamente. Y muy contaminante, muy destructor de la tierra, del agua, y sobre todo lo que genera es que la gente empiece a morir de cáncer, que la gente, que 2 o 3 o 4 o 5 trabajadores ganen fortuna, porque estas empresas suelen pagarles a sus trabajadores grandes sueldos, y entonces todo aumenta, pero la mayoría de los trabajadores de la zona no pueden pagar ni los alquileres, ni pueden claro. pagar el acceso a la comida, ni el agua. Sí, entonces sí, sí. genera una serie de problemas socioeconómicos y ambientales muy grandes. Entonces, las masas del pueblo de Chubut saben esto muy bien, y mantienen una organización bastante centralizada, es decir, que hay una unión de asambleas por el agua en Chubut muy grande, y ante las declaraciones no dudaron en salir en la calle con pandemia y todo, a realizar actividades, a hablar con las radios, a demostrar que el pueblo no quiere la megaminería en Chubut, y el gobernador finalmente tuvo que salir a retractarse de sus palabras, a decir que él no iba a tocar la ley 5001, que es una ley claro. que logra el pueblo de Esquel después de las movilizaciones grandes en 2003 contra la instalación de un proyecto minero, perdón, en la cordillera a la altura de Esquel. Así que me parece que es otra victoria también del pueblo en función de estos avances que está buscando el gobierno nacional y popular, como les gusta decirse, que aunque no de política nacional y popular no tiene nada, de instalar las transnacionales, que lo único que hacen es destruir los recursos naturales, y dejar a los pueblos en la miseria. Exacto. Bueno, vos sé que justamente yo te iba a comentar eso, ¿no? Que Nesquel y las asambleas de Nesquel son las madres de todas las asambleas ambientales que se desarrollaron después en todo el oeste argentino, ¿no? Porque fueron pioneros en esta lucha anti-mega minería. Y bueno, fueron un reflejo para nosotros también y para todos los luchadores ambientales de acá de Mendoza. Pero bueno, eso también nos deja una enseñanza, ¿no? De cuando el pueblo se moviliza, cuando es el pueblo que está en las calles, hasta los más pintados tienen que retroceder. Fíjate vos que yo cuando hice la introducción al programa hoy, recordé que veníamos con ese impulso de diciembre del 2019 acá en Mendoza, donde las masas en la calle derrotamos el último gran intento que hubo, donde se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas de la burguesía, o sea, peronistas, justicialistas o como lo quiera llamar, kirchneristas, con los radicales, los pro, bueno, hasta el Partido Socialista que está en alianza ahí con Cambio Mendoza, y votaron una ley que anulaba la 7722, pero les duró 3 días. Porque durante una semana tuvimos en la calle cientos de miles de personas y, bueno, se tuvieron que retractar y dar vuelta atrás esa ley. Porque se le demostró en la calle que, bueno, que no tenían licencia social. Y la justificación del partido gobernante es que ellos habían ganado con el 52% de los votos. Pero bueno, nosotros sabemos positivamente que eso no significa que tenés una representatividad real. Son votos, no es representatividad. La representatividad se da en la correlación de las buenas acciones o malas acciones. Y ahí es donde el pueblo se manifiesta, reacciona, lucha, pelea y da vuelta a cosas. Totalmente. Y se expresa de esa manera a pesar de la represión, claro, a pesar de la desinformación generalizada, a pesar de la pandemia, a pesar de una serie de problemas económicos y también problemas espirituales y morales que hay en la sociedad, resultado de un montón de cúmulo de problemáticas, bueno, sociopolíticas y ambientales que han sucedido durante los últimos 50 años, si se quiere. Así que a mí me parece que la labor de los pueblos de salir, manifestarse y dar vuelta hacia atrás las políticas de los gobiernos son realmente avances políticos muy profundos en el corazón de la organización de nuestro pueblo en función de la liberación, ¿no? De la liberación de las políticas de la burguesía, porque claro, son políticas de destrucción y nada más. Exactamente. Bueno, pero también nos deja esto, ¿no? Vos decías que tenías tres, bueno, yo por el tiempo yo creo que lo podemos dejar acá y si no, lo dejamos para el próximo programa. Pero yo creo que nos ha dejado vos un mensaje bastante alentador en cuanto a esto, ¿no? Primero, trabajadores que autoconvocadamente se organizan y logran imponer ellos su propia representación en una negociación con el gobierno, fabuloso, espectacular, porque eso muestra un crecimiento en conciencia y una organización independiente y muy importante. Un castigo para los sindicatos empresariales o propatronales, como los querramos llamar. Y bueno, y esta movilización que vos decís en el pueblo de Chubut, que bueno, que dio vuelta también las malas intenciones de un gobierno que es... este gobierno, Arcione, viene trastabillando desde hace un año atrás. Chubut estaba paralizada, estaba toda la administración pública de paro en las calles y sin embargo sigue insistiendo con medidas antipopulares este tipo, ¿no? Totalmente, sí, Mariano Arcioni ha perdido mucho su espalda política durante el último tiempo, sobre todo en relación al abandono que le ha generado a los trabajadores estatales, donde pasaron meses sin cobrar su sueldo, claro, sin aumento, y al mismo tiempo el gobernador sigue tratando de meter la megaminería. O sea, tiene toda una serie de problemas políticos muy, muy grandes en el seno del Parlamento chubutense. Yo, en función de lo que me decías recién, a mí me gustaría igual hacer un pequeño comentario con respecto al tercer tema, que me parece importante para comentarlo así rápidamente, que es que nosotros estamos en el seno de Vaca Muerta y hablando de esta cuestión de los recursos naturales, ahora en la ciudad de Allen, que es una ciudad que está en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, del lado de Río Negro, por supuesto, van a instalar una nueva planta de procesamiento de sílice. El sílice es una arena que se utiliza para hacer la fractura hidráulica, es decir, el fracking, muy cerca de las poblaciones y de la gente, así que la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el Agua está tratando de organizar una serie de actividades y de cuestiones para tratar de ver si logramos que el gobierno municipal nos entregue, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental, que sabemos que no existen, pero es muy grave porque el sílice produce una enfermedad muy, muy, un cáncer, en realidad, que se llama silicosis, por la aspiración de ese. Sí, sí, me imagino, te debe afectar los pulmones, el estómago, el hígado, todo. Totalmente, es muy, muy mala y, bueno, por supuesto, en el corazón de Vaca Muerta, donde no les importa absolutamente más nada que hacer negocios, claramente lo que hace falta es que el pueblo diga no a esta política. Claro, encima hoy a nivel nacional, hoy se aprobó esta ley, supuestamente el impuesto a los ricos, donde un buen porcentaje va a ir para subsidios del fracking, a Vaca Muerta seguramente. El 25%, los tipos están hablando de que si van a hacer, van a juntar unos 2.000 millones de dólares, y el 25% de eso, es decir, estamos hablando de cuánto, de unos 50.000 millones de dólares van a ir a parar solo a subsidios para el fracking. Claro, mira vos. Y vos sabés que el fracking en Estados Unidos, hay declaraciones que se fue dejando de lado porque es una actividad totalmente deficitaria y se trabaja a pérdida, que si no lo subsidia el Estado, no le conviene a ningún capitalista trabajar a pérdida, por supuesto. Fíjate vos a dónde y por qué se inventa este supuesto impuesto para beneficiar a la población, que en realidad va a ir, como hemos denunciado por otro lado, a beneficiar a otro burgués, a otro capitalista. Totalmente, es exactamente así como decís. Y en función de esto que estamos contando, les invito a los oyentes a buscarnos en Facebook, en la página de El Cascotazo, a seguir nuestras publicaciones, compartir lo que les parezca interesante, inclusive enviar información desde Mendoza si hay algún tema particular que gustaría comentar. Es todo bienvenido, así que nada, eso, les invito a participar de esta pequeña organización que aparte es de trabajadores y es en función de sacar aquellas noticias que el gobierno y que los empresarios no quieren que se vean. Pero muy bien. Bueno, Agustín, la verdad que te agradezco la colaboración, muy linda la columna, muy buenos los temas que hemos tocado, que has traído para compartir. Y bueno, esperemos que el próximo miércoles sigamos con lo mismo y mejor. Dale, negro, muchas gracias por darnos el espacio. Un saludo grande. Bueno, gracias, compañero. Chau, que estés bien. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Agustín, uno de los hacedores de El Cascotazo, que es un diarito digital vía Facebook de lo más artesanal, pero con toda la intención de, como ellos dicen, informar de este lado. Como decimos nosotros, estamos de este lado de las noticias. Bueno, vamos a un corte y seguimos con un poquito más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Primero, ahora en fin.

dejé esta aventura simple. Voy a mentir cuando les diga que ya superé, que nunca hubo dolor en mi piel, que nada tuyo existe, nena, no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ser, fue mirar el paisaje y ser. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi... Bueno, de vuelta con la chispa que enciende los del pueblo. Y bueno, y como hemos estado trabajando toda la semana, desde el jueves de la semana pasada hasta esta mañana incluso, nuestra radio comunitaria Cuyún ha estado cerca de los vecinos damnificados de la zona oeste de Godoy Cruz, con bueno, intervenciones de Amanda en su momento en la movilización que se hizo el día lunes, con entrevista que ha hecho el amigo Gustavo Clavel en la mañana, también recorriendo los barrios. Y bueno, y esta tarde supimos y sabemos que se hizo una asamblea de amigos del barrio La Quebrada y de otra hora, de otra zona. Y bueno, y estamos en comunicación con el señor Juan Corbera, que bueno, nos va a poner al tanto de qué es lo que está pasando con toda esta situación lamentable que se tuvo que vivir a partir de la tormenta. Juan, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, Juan, gracias por atendernos y disculpa que te molestemos. No, por favor, muchas gracias a usted. Bueno, contanos cuál es la situación hoy después de bueno de la visita al municipio de Cruz, las promesas que le hicieron, si fue la gente, qué están esperando, cómo la están pasando hoy después de ya de casi 5 días de aquel desastre del día jueves. Mire, a partir de la lluvia que pasó, ¿no? Sí. Estamos pasando algo muy desagradable. Los techos quedaron rotos, las paredes de algunas casas ya se están por caer, y es algo muy triste porque hay 300 niños que acá corren peligro. Y también nos enteramos que en el gobierno se aprobaron 160 millones de dólares para obras públicas. La Quebrada, zona este, está olvidada, sin un hogar digno. Hay más de 300 niños, como le decía, que corren peligro de muerte en la Quebrada. Si nos derrumba una pared, claro, o se cae un techo, nuestros hijos merecen un... Hola. El gobierno, la gente de la Municipalidad de Cruz, el señor intendente, sí. Somos personas trabajadoras, humildes, unidos, tenemos un derecho a una vivienda digna urgentemente, esto es urgentemente. Claro. Señor intendente de Godoy Cruz, le pedimos, si usted nos escucha, que venga a dar soluciones. Por último momento, no vamos a descansar, a esperar que pase lo que pasó lamentablemente con este chico Kevin Castro del barrio Papa. Necesitamos que nos den una solución urgente. Claro. Por favor, una solución urgente, porque no sabe lo que se está viviendo acá. La asamblea que hubo ahora fue muy linda, los vecinos están todos unidos, nos estamos ayudando mutuamente. Qué bien. Pero necesitamos realmente la presencia de las autoridades, ¿no?, que son de esta zona. ¿Alguna vez, Juan? Gracias a Dios no ha pasado nada malo, pero si llega a haber otra lluvia como la que hubo, lamentablemente va a pasar lo que pasó con este chico. No queremos que se le caiga un techo a nadie. Acá en las casas vienen como tres familias por casa. Claro. Es un descontrol cuando llueve. Tengan, por favor, los señores del gobierno, consideración de esta gente. Exacto. Somos gente trabajadora, humilde. Estamos dispuestos a pagar nuestras deudas si nos, claro, entregan una casa, si ellos pueden lograr hacer una casa con esos millones que han venido para caminitos, para placitas. Yo creo que si ellos entienden la situación, urgentemente tienen que hacer unos barrios, claro, o hacer algo muy urgente, señor. Necesitamos cosas de esos hombres. Ahí, por favor, necesitamos que nos escuchen. Claro, no, sí, que bueno, nos den respuesta. Justamente esa es la intención de ponerlos al aire. ¿Sí? Esta radio en la mañana es muy escuchada, esto también va a quedar, que pueden reproducirse en la mañana. Y bueno, y nosotros también publicamos en las redes sociales, en Facebook y otros. Y esto se lo copiamos a todo el mundo. Y bueno, y si también el reportaje tuyo se lo vamos a copiar al intendente para que lo escuche él o su secretario, quien le escuche los mensajes. Exactamente, señor. Juan, ¿alguna vez en el tiempo que vos llevas viviendo ahí, hace cuántos años que vivís vos en el barrio ahí? Y acá 18 años, bueno. 18 años, bueno, mirá. Sí. Y estos son barrios que tienen más de 40 años. Por lo que yo sé. Exactamente, sí, sí. Yo te cuento algo, el que te habla yo, viví en el barrio Papa en el año 76. Viví un año, casi dos años, me pude levantar unas piecitas con adobe, que lo hacía yo mismo, bueno, y sé lo que es estar pendiente, no solamente del miedo al agua, sino de los vientos, por ejemplo, cuando hay sonda, que nos levantaba los techos el sonda, el no tener agua potable inmediata, había que ir a un surtidor ahí en la calle Chuquisaca. Me hizo recordar algo. Acá el agua está en el verano, casi ni sale agua. Claro. Imagínese, a los niños hay que refrescarlo. Exacto. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Cuando sí. Caen las lluvias, acá se corta la luz, es un desastre. Claro. No se ven las cosas, es un infierno cuando pasan estas cosas. Sí, y está, Juan, todo tranquilo, está todo bien, pero cuando vienen estas cosas así, las lluvias, claro, lamentablemente los niños son libres, nuestros corazones están a mil. ¿Alguna vez le han ofrecido, antes de esta situación, me imagino, la posibilidad de darle una vivienda por el IPB, de anotarlo o... Mire, se entregaron unas casas acá mismo, en 7 años atrás, ¿no? Sí, 7 años atrás, y quedamos 30 personas. Sí. Y acá se han venido sumando personas que no, claro, tienen hogar, no tienen a dónde vivir. Sí, sí, sí. Y se han ido metiendo acá en la villa, ¿no? Claro. En la quebrada. Sí. Y son gente que necesita, varón. Yo vine acá a la quebrada porque realmente necesito. Sí. Y igual que es la gente que está viviendo acá. Exacto. Y no tienen solo. Y los 30 que quedamos de esa vuelta nos olvidaron. Claro. Una comisión que nos olvidó, realmente, así. Que no. Se olvidaron de los 30, como quien dice. Sí, sí, sí. No importa, sí. Nosotros ahora estamos peleando toda la gente junta. No somos 30, acá somos 160 ahora. Claro, un montón. Familias. Bien. Y estamos peleando por las 160 familias, porque realmente no es mi caso, porque yo sea de los 30, ¿no? No, acá hay gente que tiene hijos como yo, tiene muchos hijos. Claro. Imagínense que se caiga una casa, varón. No, es un desastre. No queremos eso, no queremos. Estamos dispuestos todos acá a pagar los impuestos. No queremos nada gratis. Queremos pagar los impuestos, queremos una casa digna, que sea algo muy bueno para nuestros hijos, en el futuro tener un polideportivo, ¿no? Uno sueña con todas esas cosas, claro, ¿no? Una salita cerca, es algo muy lindo lo que necesitamos, queremos darle para adelante, señor. Y sí, y por supuesto, como estás diciendo... Estoy muy emocionado, perdón. No. No, Juan. Quiero decirle algo. Sí. Perdón. Sí. Quiero decirle algo. ¿Puedo decirlo? Sí, tranquilo. Diga todo lo que quiera decir, mire, Juan. Quiero decirle una palabra de Dios, ¿puede ser? Sí, lo que usted... En la palabra de Dios, en Jeremías 33:3-5, dice: clama a mí y yo te responderé, y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero que tengan consideración y que, por favor, tengamos soluciones. Si nos escuchan los hombres del poder, digamos, ¿no? Sí, sí. Perdóneme que no, estoy bravo, porque realmente acá vivimos toda esta situación y es horrible. En el momento que sucede la lluvia, esto es horrible. Sí, Juan. Por favor, que nos escuchen, si llegan los oídos de estos hombres, que ellos no tienen la culpa, ¿no? Porque están en el gobierno, están para hacer las soluciones del pueblo, ¿no? Claro. Yo no me refiero a ellos con malas palabras. Uh-huh. No, solamente que tengan un poquito de misericordia, ¿no? Que, y de que consideración. En lugar, porque indudablemente que así es. Es muy triste esto. Y porque tienen los medios, porque esa es otra. Dijéramos, bueno, no tienen, no se puede, pero sí se tiene. Juan, claro. La provincia le iba a prestar... Con estos millones que ellos van a cobrar, con estos 160 millones, yo creo que algo se puede solucionar el tema. Sí. Usted, si conoce el número, yo creo que sí, ¿no? Sí. Que puede haber una solución. Por eso te digo. Podemos hacer para un costado los caminitos y las placitas y podemos mirar a la gente, en realidad, porque sería muy triste que caiga una casa, varón. Me gustaría que usted viniera a hacer una vueltita, o esta gente de la municipalidad, los capos, digo, ¿no? Sí, que sí, vinieran sí. A ver casa por casa cómo es la gente. Gente que es humilde acá, pero trabajan. Claro. Nos ayudamos entre todos, tenemos comedores comunitarios de nosotros mismos. Nosotros mismos ponemos nuestras mercaderías, nos juntamos. Bien. No tenemos ayuda de nadie. ¿Se me entiende? Sí, sí. Todo un ejemplo usted. Todo un ejemplo. Bueno, justamente, Juan, por eso yo entiendo tu emoción, entiendo tu miedo, porque alguna vez me tocó sentirlo también, ¿no? Y la otra es que, así como vos decís, que hay una buena cantidad de dinero para obras que no son prioritarias, también hay otra buena cantidad de dinero que se va a destinar, por ejemplo... Hola. Bueno, lástima, se nos cortó. Lo que estaba queriendo decir es que hay también una intención del gobierno provincial de subsidiar a la industria petrolera con casi 800 millones de dólares de la provincia, ¿no? Más allá de los subsidios que tiene la industria petrolera a nivel nacional. Y nosotros tenemos que estar soportando estas situaciones calamitosas que tiene que vivir la población más humilde de este territorio, los que están en el oeste, los que se van a vivir ahí a los pies de los cerros, porque es la única lugar donde pueden conseguir un pedacito de tierra para poder construir o reconstruir una mínima vivienda. Bueno, acá estamos acá recuperamos la comunicación con Juan. Bueno, Juan, lo que quieras para despedirnos. Muy emotivo lo tuyo y también muy certero y muy sabio, y para mí es un gran ejemplo estas palabras tuyas de que ustedes no quieren regalo porque son gente de trabajo, humilde, pero de trabajo. No queremos nada, y todo nada se va. Queremos hacer las cosas bien, queremos vivir bien, tranquilo con nuestros hijos. Bien. Bueno, así que lo que quieras para despedirnos, Juan, lo que quieras decir, bueno, te escucho. Bueno, para despedirme, si nos escucha, ¿no es cierto?, llega a oídos del señor intendente, que Dios lo bendiga mucho, que el señor Jesús le dé la bendición, el poder en su mente, en su corazón, para que él abra la puerta, ¿no? Ellos tienen el poder, ellos lo pueden hacer, él puede comunicarse con el señor gobernador y charlarlo entre ellos, que tienen el poder. O sea, nuestros hijos en el futuro se lo van a agradecer mucho, porque realmente son unos niños muy hermosos que hay acá. Me encantaría que los vieran, son unos angelitos del Señor, ¿me entiendes? Entonces, bien, sería muy bueno que el gobierno se haga presente, nos va a encantar que ellos vengan acá. Nadie le va a hacer daño a nadie, estamos muy marginados y no es así, somos gente humilde pero trabajadora. Necesitamos el apoyo del señor gobernador, del señor intendente, por favor, para despedirme, que Dios bendiga a todo el mundo, a toda la quebradita, hablo en nombre de toda la quebrada, estoy hablando, sí, de todos mis vecinos, vecinos humildes, y le hemos puesto Vecinos Unidos, Unión Vecinal, Vecinos Unidos. Qué bien. Porque tenemos que estar unidos para estas situaciones, ¿no? Pero muy bien. Y bueno, que Dios los bendiga a los señores de la radio, que nos han dado la oportunidad de hablar por este medio y de escucharnos. Y Dios bendiga al señor gobernador, al señor presidente y al señor intendente. Bueno, disculpe Juan, las molestias, puede hacer que seamos escuchados y respondidos. Esperemos que así sea, Juan. Nosotros vamos a tratar de hacer el esfuerzo para que así sea, que te escuche este último mensaje, que lo escuche el intendente. ¿Escucha? Sí, te estoy escuchando. Y bueno, eso sería como una forma de expresarme por toda la gente que está acá, ¿no? Pero muy bien, Juan. Bueno, Juan, te agradezco mucho, sí, tus palabras, y vamos a hacer lo imposible. ¿Cómo dice? Que te agradezco tus palabras y vamos a hacer lo imposible para que este mensaje tuyo llegue a los oídos del gobierno del municipio de Godoy Cruz. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Señor, que Dios me lo bendiga, ¿no? Igual para vos. Chau, Juan. Chau, chau. Chau, hasta luego. Gracias. Chau. Bueno, estábamos hablando con Juan, vecino del barrio La Quebrada, y bueno, con un emotivo mensaje para las autoridades gubernamentales. Y yo, que no creo, como dice la canción, pido a Dios por esta gente y pido que estas autoridades, como el amigo Juan decía, tengan misericordia de todas estas familias que quedan expuestas ahí en la falda de los cerros, con casas muy precarias y en malas condiciones y con muy poco servicio. Y bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos con un poquito más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, volvemos con un poquito más de la chispa y bueno, ya para cerrar, la verdad que ha sido un programa lindo, emotivo al final, con estas palabras de este vecino que están padeciendo esta calamidad, ¿no? Del clima, pero que a su vez cuando pasan estas cosas también deja al desnudo todas las carencias para muchos pobladores de nuestro oeste mendocino, sobre todo acá en la zona del Piedemonte de Godoy Cruz. Porque hoy fue el agua, fue esta tremenda tormenta que sufrimos acá en el conurbano, que afectó al departamento de Las Heras, de Guaymallén y fíjense, nosotros veíamos que, por ejemplo, en Las Heras se declaró la emergencia climática, en La Valle también. Bueno, en Guaymallén no fue tan así, pero sí se tomaron recaudos importantes, porque la verdad que fue, pero en ningún periódico vimos que en Godoy Cruz o la intendencia de Godoy Cruz hablara de la situación como si no hubiera pasado, ¿no? Como si lo del chico Kevin ahí en el barrio Papa no fuera barrio Papa, no fuera Godoy Cruz, ¿no? Que un pibe se nos muera porque fue solidario, porque fue valiente en querer ayudar a otros dos chicos más chicos, y que termine como terminó, pobrecito, no es poca cosa. Esta mañana escuchábamos al compañero Gustavo Clavel, que hablaba sobre la situación en los barrios del oeste, que había habido algunas visitas de los funcionarios municipales, bueno, que hicieron, recorrieron hasta donde pudieron según su horario, cuando el desastre no tiene horario, ¿no? Lo dijo el amigo Clavel esta mañana. Y bueno, y eso no salió en los diarios, no ha salido en los diarios. La mención de que el chico murió y nada más, pero todo lo que deja, toda esa muerte, todo lo que deja atrás la muerte de un chico de 14 años, no se dice más nada, ¿no? Este mensaje casi entre llantos del amigo Juan del barrio La Quebrada, La Quebradita, como él le dijo cariñosamente, también nos está diciendo algo, ¿no? La lamentable situación que tiene que vivir una buena porción de nuestra población en este departamento de Godoy Cruz, donde está nuestra radio, y en el resto de la provincia de Mendoza, ¿no? Porque justamente, fíjense, lo que se destacó el día de la tormenta, el día jueves de la semana pasada, jueves 12 de noviembre, y que llenó las redes sociales fue, bueno, los videítos caseros de la tremenda correntada de agua por las calles de Mendoza, el zanjón de los ciruelos chicoteando el agua contra los bordes de los puentes que cruzan este zanjón, los portones del parque que parecían que estaban incrustados en medio de un lago, los portones, ¿no? Me refiero. Y los memes, después aparecieron los memes con superposición de imágenes, eso fue lo que se transmitió, ¿no? Y toda la desgracia, toda la angustia de aquel que se le cayó una pared o que la piedra le perforó el techo de caña, el chico que se nos va, que se nos muere, por intentar salvar a otros dos más pequeños, y encima en una obra no terminada de, no sé si de la municipalidad, de Vialidad o quien fuera, todo eso fue así, apenas una mención. Entonces la lluvia pasó, la piedra pasó, se limpió la ciudad, pasaron limpiando las calles, levantando hojas, lo mismo me imagino acá en el departamento de Godoy Cruz, pero esas casas media destruidas, a medio construir, quedaron. Esos chicos que están expuestos permanentemente a estas calamidades que son los fenómenos meteorológicos, hoy es el agua, mañana puede ser el sonda. o este terrible calor que empezamos a sentir a partir de este verano, que se empieza a manifestar ante, bueno, casas sin servicio sanitario suficiente, sin agua suficiente, sin agua potable en algunos casos. Bueno, eso es lo que esta casta que gobierna y se presta el gobierno y se echan la culpa que le aprobaron, que no le aprobaron el rollover, el presupuesto y cuánta madre en coche, y nosotros que nos enteramos de que hay varios cientos millones para obritas, ¿eh? La plazoleta, la senda peatonal, la bicisenda, como se ha dicho, ¿no? ¿Para qué queremos una bicisenda, por más estupenda que sea y por más necesaria que sea para la salud de muchos, cuando tenemos gente que se nos puede morir en cualquier momento, que está hacinada, que está amontonada, que no tiene los servicios básicos? Bueno, esto es el mensaje, y después espero que el señor intendente de Godoy Cruz escuche este último mensaje y esta bendición que el mismo vecino damnificado le manda, para que escuche, para que se le abra los oídos y se le abra el corazón y se le abra la cabeza, para que ubique donde es más importante los escasos recursos que pueda tener el municipio, pero que beneficien al conjunto de la población y a los más necesitados principalmente. Bueno, ese es el mensaje por hoy. Y bueno, muy interesante todo lo que hablamos, muy interesante lo que nos transmitía el amigo Agustín desde el Cascotazo, esta experiencia que está haciendo nuestra clase trabajadora, que se anima a independizarse, a saltar las estructuras enquilosadas de las burocracias sindicales y de los gremios comprometidos más con las patronales y con las patronales, con los gobiernos patronales, la movilización del pueblo chubutense para quebrar la iniciativa prominera de un gobierno que se dice nacional y popular y no le importa hambrear a sus trabajadores como fue el año pasado. Y hoy con este intento de meter por la ventana también, como se quiso hacer acá en Mendoza, la mega minería contaminante. Bueno, los mensajes del compañero vitivinícola, que también, a pesar de toda esta situación y de todo este atraso en una industria multimillonaria como es la del vino, que tengan que estar padeciendo y que no llegan a terminar una quincena con los sueldos de pobreza que se tiene en el sector. Y bueno, y el anuncio de que hay trabajadores que están intentando organizarse para terminar de quebrar esta inercia y esta complicidad que hay entre empresas, gobierno y sindicato para mantener los sueldos achatados y por debajo de la línea de pobreza. Bueno, con esto nos estamos despidiendo y esperamos que el próximo miércoles tengamos un buen programa como este, o mejor, de la chispa que encienda la voz del pueblo. Chao, hasta el próximo miércoles.